Estás escuchando En la Otra Oreja. Estamos recibiendo mensajes desde Uruguay también, y uruguayas. Modesto López, que lo vamos a tener aquí presentando en Mar del Plata, que lo está presentando en todo el país, una película, un documental sobre Amparo Ochoa. Y en próximos programas vamos a hacer un programón solamente con Amparo Ochoa. Está Matías en Santa Fe. Está Eugenia en Buenos Aires, Julieta y Tati Almeida escuchando este programa. Está Selva desde el sur, Carmen Capdevila también desde Neuquén, Silvia Echegaray desde Mar del Plata, Isa de La Plata, por supuestísimo. Mary Labra seguramente estará con el comandante aquí, ¿no? Con el comandante. Miriam desde Buenos Aires. Sebastián Pedro desde el municipio de Mixo, antiguo territorio Cacchiquel, se dice Mixco, ¿no? Desde el municipio de Mixco. Sí. Genia. Desde acá. Susana Gass desde Colombia. Gabriel Cabrejas, con su crítica acostumbrada, dice: candombe rap, con qué gran orquestación, hasta trompetas, qué lección la de Pablo. Murga sin orquesta igualmente es irresistible, se puede bailar escuchando radio y de paso acceder a temas interesantes y poderosos. Tremendo programa. Bien, gracias Gabriel Cabrejas. Susan desde el Gran Buenos Aires, una uruguaya muy querida. María José Rodríguez, desde Uruguay, también desde Montevideo, escuchando el programa. Bueno, Matías dice, gracias por el saludo. No, gracias a vos por la carnicería que tenemos que probar cuando vengas, ¿no? El operador ratifica mi invitación, mi autoinvitación. Pablo, ¿te prendés también a...? Por supuesto. Un asado poco vegano, ¿eh? Asado poco vegano. Bueno, bueno, está Andrea también escuchando el programa. Bueno, y vamos a... Bueno, está bien. Basta de mensaje, dijo Río. Y vamos a la música, Pablo. Vamos a la música. Bueno. Seguimos con Rubén Rada, tanto que lo nombramos, tanto que lo anunciamos, los preanunciamos, sí, de Rubén Rada. Rada es como uno de los padres de lo que es la fusión del candombe con músicas que empezaron a suceder acá de los 70. Así que vamos con Flecha Verde. Y Rada, que no sabía nada de música, y que la música que la compone es con su voz. Sí, saber o no saber de música en ese sentido, digamos, la música no es solo un papel escrito, digamos. Se siente. Son un montón de cosas que hacen a la composición, hay que tener cabeza, experiencia. No todo pasa por la academia, y más para esos monstruos que ya están comprobadísimos como músicos. Así es, Rubén Rada, con sus manos y su garganta poderosa, haciendo Flecha Verde. Sometimes when the people cry for love and peace, I want to say something has happened. Is Robin come to save everybody? Sobre pocas las que guardo y habitan en mi croqueta. Él vestía un traje verde, tenía un arco y mucha flecha, un caballo y una espada que maneja con estrés. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. deseamos de mucha riqueza y luchando por los pobres y odiar por la nobleza. Pero él nunca tuvo duda y luchó con entereza contra todos los tiranos que pedían su cabeza. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. Y la historia se repite en estas tierras, con los bosques y montañas todo igual. Nos peleamos, nos odiamos, nos matamos y triunfamos. ¿Para qué si el enemigo no es de acá? Él vestía un traje verde, tenía un arco y mucha flecha, un caballo y una espada que maneja con destreza. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. ¿Quién hace ese punteo de guitarra? Creo que es Ricardo Leu. Claro, sí, sí. Ricardo Leu, sí. Sí, me parece que esa es la época de la banda. Es una banda que armó acá en la Argentina. Exactamente. Vino para acá, para Buenos Aires. Igual estamos en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. O sea, sigo ahí como medio rebotando entre los lugares. Sí, estaba con Fattoruso también. Con Osvaldo Fattoruso, Ricardo Nolé. Creo que era cuarteto. Después había unos trompetistas ahí. Tremenda banda. Tremenda banda, sí. Que el que no se. En el que no baila con esto. Bueno, pero igual vos sabés que fueron bandas motrices. Poco escuchadas, digamos. Sí, es una música bastante de, se quiere decir, para entendido, no sé si la palabra. Para los que les llegó esa música, digamos. Así es. Bueno, ¿a dónde vamos musicalmente ahora? Volvemos. El otro día escuchamos una canción de La Murga, Los Asaltantes con Patente, con toda la historia, cómo se había formado. Ahora vamos a volver un poco a Asaltantes del 2007. es como un espectáculo bastante emblemático del carnaval, de Asaltantes con Patente, la misma murga, digamos el mismo título, pero bueno, con una renovación ahí musical, con el Pitufo Lombardo, que es un... con un artista importantísimo, renombrado de carnaval, con muchos títulos. Bueno, si viste la, la película Gregorio Pornachman, sí. Film, que está en YouTube. Claro que la vi. La música es del Pitufo. Sí, sí. Está... bueno, parte de la música la hizo un amigo tuyo. Un amigo mío, sí, sí, sí. Santiago Benítez. Santiago Benítez. Y la murga del final, que la canta la Mate Murga. Uh-huh. Bueno, la letra es del Pitufo Lombardo, que además no la grabó. No grabó ese tema. Está solamente por la Mate Murga, uh-huh, grabado en el espectáculo. Así que. Mira. Pero bueno, vamos entonces a Asaltantes con Patentes, sí. El saludo del 2007. 2007, con el Pitufo Lombardo a la cabeza. Atención, atención, fugan por la actuación, atención, peligro. Escapan rumbo sur, clave 2X hacia el mar, por Callejón 4. Atención, peligro, atención, cambio de planes. Alerta a todas las unidades, ha llamado. Los perdimos. Aquí están, sorprendiendo al destino en la noche más bella. Eterna ilusión, su fascinación. De carnaval, de la mano de Cachela, lírico rey delirante, con amor, director, aquí está su murga una vez más, una rabona más, sirva otra vuelta llena de estrellas, otro partió volando en la canción, se no olvidó su gente. Eterno caminar, cual saludo cordial, de nuevo están presentes. Por fin se abrió el telón, revienta el alma, prosigue el viaje, cambia la foto de rodaje, nuevas escenas, otros paisajes, sonido de embriagado, mosqueando el cabaret. Prisa, que está clareando y nos vamos. Amanece, y la noche ya es historia. En la feria los pregones, cuida la esencia. Pues juega hoy, buscando la moneda. Todos corren cada uno con su rock and roll. Allá en la Unión, se levantan las cortinas. Un caballo tira el carro, ladra las bocinas. Una vieja, la ventana, y deja pagar de llana. Todo eso representa. Murga, balcón de tensión. Una, la gotera rozando la cama. Te deja la ilusión. Me pilla la plaza, la calle, la esquina del alma, en el fondo del club. Alto y emboscada, van tramando otra coartada, que alucine a la barriada, que distraiga su dolor. Otro tiempo, adiós, la vieja. Hoy lo tenemos contando a Rada y a Río, ¿no? Bueno, qué dupla. Sí, sí. Generacional. Exactamente. Muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Sabés de dónde lo conocí yo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué? No, cuando no. Está en la panza de mami. Con la panza de mami, no, vos. Fue cuando ella bebé. Claro. Cuando todavía no nací. Cuando todavía no naciste, ¿no? Bueno. Bueno, Pablo, musicalmente, ¿a dónde vamos? Qué viaje maravilloso este. Seguimos con la murga. Estas murgas que estamos mostrando hoy tienen como una vuelta, o sea, como un regreso de... Son uh-huh. murgas, algunas, por ejemplo, Curtidores de Hongos, son murgas centenarias. O sea, de hecho cumplió 100 años Curtidores de Hongos. Curtidores de Hongos no tiene que ver con la droga, ¿no? ¿Cómo? Con el faso. No, porque trabajaban en las curtiembres. Ah, bien, curtidores de hongos. Porque Fernando Lozada, un compañero, que curte hongos aquí. Riquísimos. Sí, sí, Pablo Guso, el operador, asegura. Bueno, yo mañana voy a tratar de conseguir los hongos que Fernando... Otro curtidor de hongos. Un curtidor de hombro, exactamente. Bueno, ¿y de qué se trata esta murga, bueno, o el tema? Las murgas estas tienen como una vuelta, justamente lo que decía hace un rato, que son murgas centenarias. Y bueno, me parece que la vuelta de estos títulos, que lo que propone también es volver un sonido, con toda la tecnología moderna, un sonido de lo que se cantaba antiguamente. Es como uh-huh. esas voces más atravesadas por lo que eran los canillitas, los voceros de los ómnibus, gente que estaba más vinculada al trabajo diario usando la voz. Entonces, por eso lo que dicen que esos coros lo que hacían era que te volaban la peluca, porque sin micrófono, sin nada, ya te despeinaban. Y bueno, un poco también el sentido de estas murgas, de estos títulos viejos, tiene que ver con retomar un poco esa música. Escuchamos Asaltantes con Patente. Curtidores de hongo. Curtidores de hongo, perdón. Como un relámpago fugaz entre miseria y soledad. Regresa Curtidores al carnaval, después de tanto esperar, volvemos a descubrir que el universo estalló en la guarida que el sol esconde historias extrañas, poemas hechos canción que nunca nadie escribió y el barrio entero cantó. Trepando peldaño, nadie sabe cuánto son más de 100 años de sobrevivir. Disfrazado de rufián, sin coartada y al llegar. Otro año en el escenario de Cristo perfecto, cambiando de afecto, guardando el secreto de cómo atraparte por amor al arte, casi por descarte, solo por sentir que una noche fui feliz, solo al verte sonreír. Fantasmas, hoy volvemos a ser miserables marionetas como la primera vez. Estas de sombras y fantasmas, hoy volvemos a ser de sobrevivir en la piel de otro disparo. Y el sentir Impresionante esta cortina, ¿eh? Estamos todos arriba. Y seguimos con candombe. Seguimos con candombe. Es un candombe bastante particular, porque no está tocado con tambores. Está tocado con dos... No está tocado con tamboriles de candombe, que son los instrumentos característicos. Creo que son algo parecido a unas tumbadoras. Estamos hablando de Eduardo Mateo, prócer de la música uruguaya, poco conocido para algunos, pero bueno, Rubén Rada lo definió en algún caso como el John Lennon uruguayo. Imagínate. Sí, la magnitud, ¿no? Y sí. Algunos lo conocimos por Fernando Cabrera. Fernando Cabrera, por supuesto. ¿No? Primero algunos escuchamos a Fernando Cabrera hace algunos años y por consecuencia a Eduardo Mateo, que aquí estaba invisibilizado. No, totalmente, ¿no? Totalmente, porque bueno, es una música que parece antigua, pero es una música difícil de comprender. Falta mucha cabeza y mucha introspección para entrarle a Mateo. Fenómeno, de lo mejor. Sí, sí. ¿Cómo la conociste? A Mateo, yo lo conocí por una novia que tenía cuando tenía 18 años, que trajo un disco de allá de Uruguay, Eduardo Mateo, se había muerto hace poco, y nada, no me gustó. Es difícil de escuchar. Te pasa como con el tango, con algunas cosas que cuando sos joven y querés con la información medio masticada. Claro, ahora que somos maduros. No sé si tiene que ver con una cuestión de madurez. Te tienen que pasar un par de cosas para entender la cabeza del loco. Exactamente, sí, que era medio loco, ¿no? Una locura, sí, ¿no? Bastante, una locura. Sí. Era bastante sí, loco. Estaba en otro plano, por llamarlo de alguna forma. Escuchamos entonces La Mama Vieja. La Mama Vieja. Siempre manda, a veces suda cuando baila, le pesa el ritmo en la llamada. Ay, la mamá sabe bien, les habla, para escucharla todos paran, trabaja mucho, igual canta. Ay, andaba flaca y con la abuela muere y ella queda ahí. La mamá vieja a veces llora, parece que se siente sola, mirando a niños en las rondas ahí. ¿Lo podés decir de otra manera, Lara, por favor? ¿Eh? ¿Me lo podés decir de otra manera? Sin gritar, sin... Te dije que se termina el programa. Ya sé, pero me lo podés decir de otra manera también, ¿no? ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué? Estás enojada. No tiene sentido. El programa se termina, me trataste bien durante todo el programa y ahora estamos para atrás. En serio, no me interrumpas. No te interrumpo. pero me pedime la hasta siempre con mejor onda. Está bien, presentando su versión de Hasta Siempre y listo. Perfecto, ahí estamos mejor, Lara, ahí estamos mejor. Bueno, gracias, Pablo. La verdad es un placer compartir estos programas con vos. Sigue sonando el ruido del mate aquí, maravillosamente. Gracias, Pablo Guso, por la operación. Y seguiremos encontrándonos. Nos vemos, ¿no? Nos vemos enseguida. El próximo programa te libero. Por favor. Pero la verdad que muchas gracias, Edu, por la invitación. No, por favor. Es muy lindo encontrarte acá. La verdad, sí, es bueno compartir el programa, ¿no? Bueno, y ahora, ¿a dónde vamos hasta siempre? ¿Vos no conocés a María Elena Melo? No la conozco, a María Elena Melo. Bueno, ella toca con el cuarteto que heredó de Zita Rosa. Cuarteto de guitarras. Sí, que sigue llamándose El Cuarteto. Ah, sí. Hicieron un concierto en vivo que vamos a escuchar ahora. Una nueva subversión de Carlos Puebla. Carlos Puebla. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario, seguiremos adelante como junto a ti seguimos, y con Fidel